por fin es viernes. Ya estamos a viernes y yo no puedo faltar a mi cita semanal con todos vosotros y con todas vosotras, con la mejor y la peor música en castellano de ayer, de hoy y de mañana. Éxitos y fracasos de todos los estilos, para todos los gustos, algunos de ellos más que dudosos, al inicio de un nuevo y apasionante fin de semana. Sí, sí, porque mi nombre es José Antonio Laboreo y hoy precisamente aquí y ahora, por fin es viernes. Ay, ya lo comentaba yo en programas anteriores, pero hoy os lo puedo confirmar. Os esperan dos maravillosos programas especiales para el viernes día 24 y el 31 de este mes de diciembre. Sí, el 7, como ya habrán pasado los Reyes Magos, nos cogeremos una pequeña fiesta, pero antes lo vamos a dar todo, absolutamente todo, en la recta final de este 2021. ¿Que tú, querido oyente, por fin te quieres apuntar a la fiesta? Pues si quieres elegir una de las canciones en castellano que no pueden faltar en un programa de Nochevieja, ¿qué tienes que hacer? Muy fácil. Me grabas un audio de WhatsApp diciendo tu nombre, la canción que has elegido y explicando por qué esa canción no puede faltar en nuestra fiesta. Y nos la mandas al teléfono 659-04-8712. Pero ojo, atento, que me tiene que llegar vuestro WhatsApp antes de que acabe este fin de semana. O sea que si hoy es viernes y lo estás ya escuchando, toma nota, piensa la canción y grábame ese audio antes del fin de semana, ¿vale? No te olvides, tu nombre, el de la canción y la razón de tu elección en un audio al 659-04-8712. Insisto, el límite, el plazo, este próximo domingo. Ya te lo recordaré de todos modos más veces a lo largo del programa, porque yo sé que tienes memoria a corto plazo, ¿a que sí? Y lo que voy a hacer ya, pero ya mismo, es contarte los temas elegidos para esta primera media hora de programa. ¿Qué serán? ¿Serán? Ellos fueron pareja artística y también personal, y cierto es que entre ambos saltaban chispas. Se llamaban Cristina, bueno, se siguen llamando, no es que hayan fallecido ni mucho menos, es más, siguen en activo. Son Cristina y Alberto, pero nosotros les conocemos como Amistades Peligrosas. Por cierto, como os decía, han vuelto a unirse después de solucionar sus malos rollos en los que incluso con el mismo nombre han tenido diferentes parejas artísticas. Hoy vamos a recordar uno de sus primeros grandes éxitos, aquel que se llamaba Africanos en Madrid. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. Si tú, que me escuchas, tienes más de 40 años y te digo que fue el rey de las corbatas horteras allá por los años 70 y discretas donde las haya, seguro que reconoces al cantante. Efectivamente, Don Luis Aguilé, pedazo corbata nos llevaba el hombre, y cada cual más discretita. Hoy nos va a recordar Cuando salí de Cuba. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. También os traigo a una jovencísima Marta Sánchez, antes de iniciar, por cierto, su carrera en solitario. Ella, por aquel entonces, hacía subir la temperatura a toda tropa nacional con canciones como la que os traemos hoy, Soldados del Amor. Así sonaba en el grupo Olé Olé. Si no hubiera fallecido tristemente en un accidente de tráfico, estoy convencido de que hoy seguiríamos disfrutando de sus grandes éxitos. ¡Qué tiempos, eh! ¡Qué tiempos cuando hasta hizo la sintonía de la Vuelta Ciclista a España con aquel tema que se llamaba Pánico en el Edén en su versión instrumental, que la escuchábamos vuelta tras vuelta y nos imaginábamos a Indurain y compañía pedaleando y pedaleando. Hoy revive aquí con nosotros en este programa Tino Casal con aquella maravilla de canción llamada Embrujada. Stop, mi bruja.

Viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. Por fin es viernes. Aquí regreso para repasar el siguiente bloque musical seleccionado para todos vosotros. Por cierto, con el grupo que voy a presentar esta semana me ocurrió una cosa muy curiosa. No sé cómo, pero estaba yo con mis escolares del taller de radio en la clase, no sé si la del lunes o la del martes, y en esto que salió la expresión el pobre Miguel. Y yo les dije que aquel pobre Miguel se trataba de una canción, de un éxito musical de hace aproximadamente unos 20 años. Pero ellos ni conocían la canción ni el grupo, así que busqué un vídeo de los Triana Pura, que así se llamaban este grupo de ancianitos andaluces, y les puse la canción del pobre Miguel. Y además les dije que estaba formado este grupo por abuelos de entre 75 y 85 años. Entonces me di cuenta y dije, ¡ostras! Si tenían esa edad y ya han pasado más de 20 años, bueno, pues eso, que ya todos ellos estarán allá arriba. Así que, aunque ya no estén aquí con nosotros, lo bonito es que sus canciones siguen muy vivas, como lo demuestra esta llamada El Chacachá del Tren, que es la que hoy vamos a escuchar, y no, no es el tema que también popularizó Mocedades. Así sonaban Triana Pura. Con el chacachá del tren, con el chacachá del tren, subo este arma con lucero, mala puñalada de él. Si usted no tiene salero, pa' que bailen los viajeros, que con el chacachá del tren. También en este nuevo bloque tenemos dos píldoras de rock and roll. La primera, protagonizada por el incombustible Rosendo y su clásico Agradecido. Si dejas que camine tras de ti, prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. El segundo tema musical rockero trae el label Made in Rioja, sello de calidad en vinos y música. Así suena el apocalipsis de la mano de Tierra Santa. Hoy el principio y el fin beberán con el hombre el agua de la vida. Hoy la mentira de llegar a su fin y el fuego será su guía. Y entre los invitados musicales, hoy está Shakira y su remix de aquel famoso Ojos Así. Y cerraremos bloque y hora con los extremeños Tantangó, hoy con una versión que hicieron del clásico Rosas en el Mar, ese tema maravilloso compuesto por Luis Eduardo Aute. Y es más fácil encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar. Y es más fácil encontrar rosas en el mar. Pues con todas estas canciones alcanzaremos, como os he dicho, el final de la primera hora y luego vienen las novedades musicales. sin ellos yo le pido al cielo solo un deseo, que en tus ojos yo pueda vivir. He recorrido ya el mundo entero y una cosa te vengo a decir. He de Bahrein hasta Perú y desde el norte hasta el polo sur, no encontré ojos así tan bonitos que tienes tú. ¿Todavía no sabes lo que escuchas? ¡Por fin es viernes! Lo mejor de ayer y de hoy. Marcamos la diferencia. Va subiendo la loma, la mujer del maquinista sale a la puerta y se asoma. Con el saca, saca, saca del tren, con el saca, saca, saca del tren. Su voz te arpa con lucero, mala puñalada de él. Si usted no tiene salero, pa' que bailen los viajeros, que con el chaca, saca del tren. Con el saca, saca, saca del tren. Con el chaca, chaca, chaca del tren. La la la la la la la la la, que con el chaca, chaca del tren. Fue lo que tuvo que ver los chicharros por el suelo. Las vecinas pincha, pincha, que pincha, pinchaban los chicharros negros. Fue lo que tuvo que ver los chicharros por el patio. La vecina pincha, pincha, que pincha, pinchaban los chicharros blancos. Suba todo este tren lleno de arte y solera, con la perla, la pastora y esperanza de maera. Con el saca, saca, saca del tren, con el saca, saca, saca del tren. Soniquete en el tren había donde se podía gozar, al ritmo de bulería, con Curroco, con Manuel y José Heredia. Con el saca, saca, saca del tren, con el saca, saca, saca del tren. La la la la la la la la la, que con el chaca, chaca del tren. Con el saca, saca, saca del tren, con el saca, saca, saca del tren. La la la la la la la la la, que con el chaca, chaca del tren. Si quieren saber, señores, cómo se hace una ensalada, ya está, ya está la ensalada, ya está, ya está la ensalada, ya está, ya está la ensalada, ya está, ya está la ensalada. Con una hojita de lechuga, con un poquito de tomate, con un poquito de aceite, ya está la ensalada, ya está, ya está la ensalada. Si le echáramos una latita de merva, no estaría más buena la ensalada.